ago, the Black Panthers were much more active. You heard much more about that type of struggle. Is it time when the Black Panthers passed? The Black Panthers still exist, and the Black Panthers are still extremely active in the Oakland community and in communities all over the country. I'm not sure whether you are aware of what is now happening in the Black Panther Party and the kinds of things that members of that party are doing now. No, but tell me. First of all, if you're going to talk about a revolutionary situation, you have to have people who are physically able to wage revolution, who are physically able to organize and physically able to do all that is done. Yeah, but the question is more, how do you get there? Do you get there by confrontation, violence? Oh, is that the question you were asking? Yeah. See, that's another thing. When you talk about a revolution, most people think violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the principles and the goals that you're striving for, not in the way you reach them. On the other hand, because of the way this society is organized, because of the violence that exists on the surface everywhere, you have to expect that there are going to be such explosions. You have to expect things like that as reactions. If you are a Black person and live in the Black community all your life and walk out on the street every day seeing white policemen surrounding you, when I was living in Los Angeles, for instance, long before the situation in L.A. ever occurred, I was constantly stopped. No, the police didn't know who I was, but I was a Black woman. I had a natural, and they, I suppose, thought that I might be a, quote, militant. And when you live under a situation like that constantly, and then you ask me, you know, whether I approve of violence. I mean, that just doesn't make any sense at all. Whether I approve of guns. I grew up in Birmingham, Alabama. Some very, very good friends of mine were killed by bombs that were planted by racists. I remember from the time I was very small, I remember the sounds of bombs exploding across the street, our house shaking. I remember my father having to have guns at his disposal at all times because of the fact that at any moment someone we might expect to be attacked. The man who was at that time in complete control of the city government, his name was Bull Connor, would often get on the radio and make statements like, niggas have moved into a white neighborhood, we better expect some bloodshed tonight. And sure enough, there would be bloodshed. After the four young girls who lived, one of them lived next door to me, I was very good friends with the sister of another one. My sister was very good friends with all three of them. My mother taught one of them in her class. My mother, in fact, when the bombing occurred, one of the mothers of one of the young girls called my mother and said, can you take me down to the church to pick up Carol? We heard about the bombing, and I don't have my car. And they went down, and what did they find? They found limbs and heads strewn all over the place. And then after that, in my neighborhood, all of the men organize themselves into an armed patrol. They had to take their guns and patrol our community every night because they did not want that to happen again. I mean, that's why when someone asked me about violence, I just find it incredible. What it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what Black people have gone through, what Black people have experienced in this country since the time the first Black person was kidnapped from the shores of Africa. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos, la prostitución tiene un origen religioso o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020, a lecturarnos, a a lecturarnos, ye. Hola, muy buenas noches. Estamos hoy miércoles 22 de julio junto a Vivi Luna en esta última sesión del libro Autobiografía de Asata Shakur. Hoy vamos a estar presentando el capítulo 21, pero también vamos a estar haciendo un recuento del texto y contándoles un poquito qué les pareció la experiencia de las compañeras que nos alecturaron a lo largo de este mes y medio casi de lectura colectiva. Muy buenas noches, Vivi. Luna, ¿quieres saludar? Hola, sí, ya estamos en la última emisión de la autobiografía y estamos contentas, nerviosas, pero también con un poco ya de nostalgia de que ya no vamos a escuchar más de los poemas y de la vida de esta cimarrona. Lunita, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches a todas, muchas gracias por sintonizar. Saludando también acá a mis amigas, a la Vivi y a la Connie. Ya tenía un rato que no estábamos juntas en un programa del Morras y me da gusto que lo estemos ahora. Y sí, comparto esa misma nostalgia de saber que este ciclo de alecturarnos ya está terminando, ya hoy es el final, pero también muy emocionada por todo lo que implicó este proceso. Sí, y también por lo que viene, porque les adelantamos de que se vienen nuevas sesiones de textos que otras chicas de distintos lugares nos quieren alecturar. Entonces estén atentas a lo que viene en este programa. Y bueno, les contamos de que entramos con un audio de Angela Davis sobre la violencia. Es un audio que se hizo en contexto de una entrevista en 1972 desde la prisión del estado de California, en la que a ella le preguntan respecto al ejercicio de la violencia dentro de las luchas o las revoluciones, en este caso la revolución de las Panteras Negras. Entonces, échenle un ojo, está en YouTube. Se puede encontrar súper como de una manera muy sencilla, y es interesante porque lo que ella señala en el texto, o en esta entrevista, es un poco, responde un poco también al contexto y a la historia que Asata Shakur nos ha ido nos narró en voz de las compas que nos alecturaron durante este tiempo. Y que podemos ver cómo se hace carne, porque, bueno, Angela Davis lo que dice es que la violencia, el ejercicio de la violencia en realidad se condena en cuanto actúa como reivindicativa, pero la violencia estructural es súper invisibilizada y casi normalizada dentro de las instituciones. Entonces, hace como una reflexión respecto a eso y se las recomendamos mucho, sobre todo en relación al contexto en el que surge el alecturarnos de la Asata Shakur, de la autobiografía de ella, que coincide lamentablemente con el asesinato por parte de la policía de George Floyd en Estados Unidos. Y que en realidad vemos que este ejercicio de la violencia estructural, de la violencia política, del abuso de poder de la policía, se manifiesta tanto en la actualidad como desde la década de los 60 y mucho, mucho tiempo antes. Entonces, la lectura que hemos revisado también, si bien se sitúa dentro del contexto particular, muchas veces nos evocó pensar o situarnos desde donde estamos, pues, mirando nuestros como contextos y lo que está pasando alrededor de nuestros países en Latinoamérica. Sí, eso que mencionas justo del contexto en el que empezamos a hacer, transmitir la obra de Asata Shakur, que bien ya la habíamos planeado, como veníamos planeándola como desde hace un mes antes, me parece, pero que más bien justamente nos mostró, y que fue, bueno, desde mi perspectiva, bastante doloroso, que lo que nos cuenta Sata Shakur es como que lo estuviéramos viviendo, bueno, más bien lo estamos, o lo seguimos, o lo continuamos viviendo, pues todos los días en Estados Unidos, pero también acá, ¿no? A lo largo también de este lecturarnos, vimos un montón de otras noticias, como la masacre a los indígenas Xicots en Oaxaca, y también algo que creo que me parece muy importante que señalaban las compañeras feministas es el asesinato también de Breonna Taylor. Y una parte importante, yo creo que de esta lecturarnos es justamente ese, evocar a la memoria y traer a estos espacios que son abiertos, que son de políticas que es de política de micros abiertos, es decir, que nosotras hagamos nuestra historia, que nosotras platiquemos lo que consideramos que es importante, porque nuestra cotidianidad es muy importante, pero que tiene que ver también con el asesinato de Breonna Taylor, y que justamente las compañeras feministas señalaban que no había habido tanta como revuelta como ocurrió con George Floyd, que también llevó a otra discusión que tiene que ver con que pues la competencia quizá por las opresiones, tal vez no sé si sea una competencia o no sé si denominarlo así, pero que generó, a mí me parece que genera puntos al debate, pero más que al debate, que sean visibles y que sean abiertos, porque también las mujeres, la vida de las mujeres negras importa. Y pues justamente eso, también la vida de las personas pues racializadas e indígenas importa. Entonces, pues justamente la historia de la autobiografía de Sata Shakur, pues también es esta lección, ¿no? De que vivimos en una continuidad o en una permanencia de opresión, de abuso de poder, de abuso policíaco, de racismo, y que también nos invitó un montón a pensarnos, sí, en lo colectivo y en lo social y en estas estructuras, pero también en lo individual, qué tanto reproducimos o tenemos aprendizajes que valdría la pena cuestionarnos. Sí, y también, como decía Vivis, ¿no? Que no solamente ocurre esta represión tanto policial como racista en Estados Unidos, sino también en nuestros territorios. Y, por ejemplo, ¿no? Aquí en México, que hace poquito, el 10 de junio, circuló en las noticias, ¿no? Este video de unos policías en Nesa que prácticamente pues secuestraron, ¿no? a unas mujeres, y que esto pasa a diario en nuestros países, ¿no? Y no nada más como levantamiento de las personas o la desaparición forzada, sino toda la violencia, ¿no? Física, sexual y psicológica por parte de estas autoridades. Entonces creo que al lecturarnos y esta autobiografía de Sata Shakur, como ya mencionaba Connie, es como nos sirvió también como este, ¿no? ejercicio de memoria y de saber que es una continuidad que pues está presente y que además podemos verla en distintos espacios. Entonces, creo que ha sido un proceso muy revelador también haber hecho este ciclo de alecturarnos. Sí, además del contexto de confinamiento en el que estamos, donde hay que relevar el aumento y la visibilización de la violencia doméstica por parte de los sujetos hacia las mujeres y las disidencias. Vamos a pasar una canción ahora y luego volvemos al bloque 2 con el capítulo 21 y vamos a seguir estando conversando con Vivi y con Lunita. Respect when you touch me. Bueno, estamos de regreso en el último capítulo de la autobiografía de Asata Shakur. Y ahora a continuación les queremos presentar el capítulo 21, que es el capítulo final y que nos lo leerá Maca. Ella es una compa que ha colaborado igual en otras ocasiones en programas del Morras Chambeando, ya que ha trabajado temas de migración y nos ha contado mucho cómo han sido los procesos de las mujeres migrantes en el sur de México y bueno, también cómo se han vivido los procesos ante las oleadas durante estos últimos años en Chile. Y bueno, le mandamos un abrazo grande a ella y nos vamos a ir con su lectura a continuación. Capítulo 21. Mi abuela vino desde Carolina del Norte. Vino a contarme sus sueños. Mi abuela llevaba toda la vida soñando y sus sueños se han hecho realidad. La abuela sueña que la gente se muere, o que nace algún niño, o que alguien sale libre, pero nunca es muy concreta. Pájaros rojos posados en las tapias, arcoíris al atardecer, conversaciones con gente desaparecida hace mucho tiempo. Los sueños de mi abuela siempre han llegado cuando los necesitábamos y siempre habían significado lo que queríamos que significaran. Soñó que mi madre sería profesora de colegio y que mi tía estudiaría derecho. Y en los tiempos duros, soñaba que venían buenos tiempos. Nos contaba lo que necesitábamos saber y hacía que nos lo creyéramos mejor que nadie. Hacía su parte. Lo demás dependía de nosotros. Nosotros teníamos que hacerlo realidad. Los sueños y la realidad son opuestos. Es la acción lo que los sintetiza. Yo estaba muy feliz de que hubiera venido. Tenía un aire seguro y victorioso. El resto de la familia la había animado a que me contara un sueño. Vas a volver pronto a casa, me dijo mi abuela, mirándome intensa y directamente a los ojos. No sé cuándo, pero vuelves a casa. Vas a salir de aquí. Además, no tardará mucho, bastante menos del que ya llevas aquí. Emocionada, le pedí que me contara su sueño. Me di cuenta de que las dos hablábamos en tono de conspiración. Soñé que estábamos en nuestra casa vieja de Jamaica. No sé si te acuerdas de esa casa. Le aseguré que sí. Soñé que te estaba vistiendo, me dijo, que te ponía la ropa. ¿Vistiéndome? Repetí. Sí, vistiéndote. El miedo me recorrió la espina dorsal. ¿Y yo era pequeña o mayor? En mi sueño eras mayor. Me sentí mal. Quizá mi abuela había soñado mi muerte. Quizá soñó que me mataban mientras trataba de escapar. ¿Por qué si no me estaría vistiendo si no fuera porque había muerto? Mi abuela captó por dónde iban mis pensamientos. No, estás bien. Estás viva. Está tan claro como que tienes nariz en la cara. Vuelves a casa. Sé de lo que hablo. No me pidas que te cuente más detalle, porque no puedo. Solo sé que vas a volver a casa y que vas a estar bien. Traté de sonsacarle más detalles. Me dio algunos, pero otros no. Por fin, después de mil preguntas, mi abuela dejó clara su autoridad por el tono de voz. Sé qué va a pasar, porque lo he soñado. Vas a salir de aquí, lo sé. Eso es todo. Mi abuela permaneció allí, mirándome, con una sonrisa indescriptible. Sabía que hablaba en serio. Los sueños de mi abuela eran famosos, se hacían realidad. Durante toda su vida, los misteriosos poderes de mi abuela habían sido como un radar, captando, identificando todo tipo de cosas que a nosotros se nos escapaban. Y ahí nos quedamos, mi familia y yo, vibrando juntos, hablando y riendo, recordando viejas historias y contando anécdotas divertidas. La serenidad me fue recorriendo el cuerpo como miel espesa. Cuando volví a mi celda, lo estuve pensando. No había pensamiento científico o racional posible que pudiera reducir el subidón que sentía. Me inundó un cosquilleo nervioso por todo el cuerpo. Me había emborrachado del optimismo arrogante y despreocupado de mi familia. Me puse literalmente a bailar en mi celda cantando: «Pies, no me falléis ahora». La parte de pies la cantaba realmente baja, así que imagino que los guardas se deben de haber imaginado que se me estaba yendo la pinza dando saltos en mi jaula cantando «¡Pies, pies!». Cuando era pequeña, mi madre me decía: «No puedes ganar una carrera solo a base de correr. Tienes que hablar contigo misma». ¿Qué? Tienes que hablar contigo misma mientras corres y convencerte de que vas a ganar. Se había convertido en una costumbre. Cada vez que me enfrento a una situación difícil o casi imposible, canto. A lo largo de los años he desarrollado distintos tipos de canto, pero siempre caigo en el de siempre. Puedo, puedo, sí puedo. Llamé a mis abuelos un día o dos antes de escaparme. Quería oír sus voces por última vez antes de irme. Me sentía medio sensiblona. Y para que no pareciera sospechosa, les dije que quería que me contaran más cosas sobre la historia familiar, remontándose a la época de la esclavitud. Pero el momento de colgar llegó demasiado pronto. «Tu abuela quiere decirte algo más», me dijo mi abuelo. «Te quiero», me dijo mi abuela. «No queremos que te acostumbres a ese lugar, ¿me oyes? No dejes que eso te ocurra». «No, abuelita, no me ocurrirá. Cada día que paso, ahora, siendo libre, me recuerdo a mí misma que los negros en América están oprimidos. Necesito hacerlo. Las personas se acostumbran a todo. Cuanto menos piensas en tu opresión, más aumenta tu tolerancia hacia la misma. Poco después, la gente piensa que la opresión es el estado normal de las cosas. Pero para liberarse, uno tiene que ser muy consciente de que es un esclavo. La tradición. Síguela ahora, síguela. Síguela ahora, síguela. Sigue la tradición. Hubo negros desde la infancia de los tiempos que la siguieron. En Ghana y Mali y Tombuctú la seguimos. Seguimos la tradición. Nos escondimos en el bosque cuando llegaron los amos de esclavos blandiendo lanzas. Y cuando llegó el momento, saltamos y sajamos la vida de los supuestos amos. Seguimos la tradición. En barcos de esclavos, lanzándonos a los océanos, degollando a nuestros captores, cogimos sus látigos y sus barcos. La sangre se desparramó en el Atlántico. Y no toda era nuestra. Y seguimos. Alimentamos a la doña con tarta de manzana y arsénico. Robamos las hachas del cobertizo para cortar la cabeza del amo. Corrimos, luchamos, organizamos un ferrocarril, una red clandestina. La seguimos en periódicos, en reuniones, en discusiones y peleas callejeras. La seguimos en cuentos para niños y cánticos y cantatas, en poemas y canciones de blues y gritos de saxofón. La seguimos en aulas, en iglesias, en tribunales, en prisiones. La seguimos en tribunas y piquetes, colas de subsidio y del paro. Nuestras vidas en juego. La seguimos en sentadas y plegarias, marchas y funerales. La seguimos en frías noches de Missouri, escopetas para enfrentarnos a linchadores, en las ardientes calles de Brooklyn, piedras contra rifles. La seguimos contra mangueras y bulldogs, contra porras y balas, contra tanques y gas pimienta, agujas y sogas, bombas y control de natalidad. La seguimos en Selma y San Juan, Mozambique, Mississippi, en Brasil y en Boston. La seguimos por encima de mentiras y traiciones, los errores y la locura, por encima del dolor y el hambre y la frustración. La seguimos, seguimos la tradición, seguimos una tradición fuerte, seguimos una tradición orgullosa, seguimos una tradición negra. Síguela,

pues de las presas y de los presos políticos que aún continúan y que la obra de Asata nos narró en la experiencia como personal o en lo que ella vivió, pero que como Asata hay mucha gente que todavía está pagando pues condenas que son totalmente injustas, ¿no? Solo por querer cambiar el mundo o por tratar de construir un mundo en el que quepan muchos mundos, están pagando confinamientos, torturas psicológicas o varias acciones. En ese sentido, pues también a lo mejor iniciar en este otro bloque que vamos a hablar ya como respecto de los testimonios de quienes nos alecturaron y con quienes estamos profundamente de verdad agradecidas y de verdad que es como súper, súper valioso para nosotras. Tal vez con el trabajo de Caro, que ella participa en el colectivo Amigos por la Libertad de Mumia y que Mumia Buyamal también es uno de los presos de conciencia o presos políticos que más tiempo ha estado en prisión y que se salvó de la pena de muerte, pero que ahora su salud está bastante deteriorada y que también la pena que se le impuso es totalmente arbitraria y que tampoco cambia, ¿no? A la fecha, como el delito siempre es por agredir o matar a algún policía. Mumia Buyamal también hace radio y tiene un trabajo político bien importante, pero bueno, estaba hablando como de Caro, que ella es una activista que lleva muchísimo tiempo trabajando y manteniéndonos informadas e informados sobre la situación de las y los presos políticos. Y justamente quizá la Metz ahorita nos pueda narrar un poquito más. Ella tiene una publicación, Caro, tiene una publicación que se llama Agosto Negro, donde habla justamente también de la historia de vida de estas personas que están en prisión por ser disidentes políticos. Y con ella queremos tener, ya se viene Agosto Negro, ahorita la Metz quizá nos pueda narrar un poquito más a qué se refiere esta conmemoración del Agosto Negro, pero quizá con la Caro podamos tener un programa justamente de la participación de las mujeres en estos movimientos, que son varios, es el de las Panteras Negras, pero también es el de la Liberación Negra, donde también hay una autodefensa por la vía de las armas, y hay un montón de expresiones, MOVE, que es un movimiento como ecologista, que a mí lo personal me parece muy, muy bonito. Y entonces con Caro iniciamos también este programa, que ya tiene mucho, mucho tiempo trabajando por la liberación y por hacer públicos estos casos y de verdad que todos los días nos mantiene informadas con alguna nota y pues agradecerle un montón a la Caro que ya nos mandó una carta que la pueden consultar en el Facebook del Morras Chambeando donde justamente hace una contextualización de la obra, en qué momento se inserta también la obra de Asata Shakur y cuáles han sido las repercusiones que ha tenido. Y también a la Caro la pueden encontrar como Mumia Libre. Y pues agradecerle mucho, mucho, mucho pues siempre su participación activa y ojalá ya la tengamos en el Ar de Mami. Seguramente en agosto estaremos hablando de la situación de las presas que ella me contaba justamente que ya no hay presas de estos movimientos, que es lo chido, que es algo bien, bien chido, pero podemos estar como conociendo sus historias y su proceso político. Luni. Sí, justo esto que menciona la Bibis, ¿no? De las presas y los presos políticos, y si bien ya no hay presas de estos movimientos en las cárceles, pues sí mencionar, ¿no? Que sus condenas fueron de 30 a 100 años y que también muchas otras presas y presos murieron en las cárceles, ¿no? Y que los que salieron pues fueron los menos y que sí, pues creo que sí hay que tener eso en cuenta. Y bueno, sobre el Agosto Negro, justamente por acá tengo el libro de la Caro, y bueno, lo que se conoce como el Agosto Negro fue, bueno, comienza el 7 de agosto de 1970 con un acontecimiento que es cuando George Jackson, miembro del Partido Negro, del Partido de las Panteras Negras, irrumpe en el tribunal donde se estaba llevando el juicio a otros presos, ¿no? Igual de este partido, irrumpe con una escopeta y con un rifle y con una maleta llena de pistolas, diciendo: caballeros, estoy tomando el mando, que nadie se mueva. Y pues estas armas las reparte a otros presos, que eran James McLean, William Christmas, Rochelle McGee, y ellos estaban en esa audiencia, estaban en el juicio de James McLean por haber atacado a un guardia, y bueno, pues ellos toman el tribunal y logran salir con James de la sala, y pues ya en el estacionamiento abren fuego, ¿no?, los policías contra ellos, matando a todos menos a Rochelle McGee. También mataron al juez, y pues Rochelle es el preso, se le conoce como el preso político más longevo en Estados Unidos. Y bueno, pues este hecho es como uno de los tantos que ocurrieron durante agosto, que es muy curioso cuántos acontecimientos surgieron en el mes de agosto en diversas temporalidades. Y por acá tenemos un listado que hace justamente Caro en el libro, que creo que sí es bien importante nombrarlo, porque justo es lo que marca esta tradición, ¿no?, del agosto negro. Entonces voy a nombrarlos para tener un panorama más amplio de lo que significa como toda esta rememoración y todo este ejercicio de memoria, y por qué el agosto negro es tan importante para rememorar la resistencia de las personas afro. Entonces, bueno, también en este libro me parece algo muy importante, que algo que rescata Caro, que en el 2003 Mumia Abu Jamal, justo este preso del que hablaba Vivi, preso y además periodista y con un trabajo político bien importante, él dice, ¿no?, que fue en agosto de 1619 cuando los africanos de piel oscura fueron descargados de un barco en la colonia inglesa de Jamestown en Virginia. Eran cautivos encadenados, cautivos robados en una desalmada guerra racial desatada contra la vida negra por los príncipes mercaderes de Europa. La historia de la gente que se define como africanoamericanos comienza aquí. Y bueno, él desde ese agosto de 1619 se podría decir, ¿no?, que ahí comienza el agosto negro, y ya posteriormente hay otras fechas históricas que son el 16 de agosto de 1768, cuando los cimarrones de Charleston en Carolina del Sur repelaron a las tropas británicas en defensa de su campamento, que era un refugio para los esclavizados fugitivos. Y en agosto de 1781, que surgió la más exitosa rebelión de esclavos en la historia del mundo, fue planeada en la oscuridad de la noche en las selvas de Haití, llamada en ese entonces Saint-Domingue. Y el 30 de agosto de 1830, la rebelión de Gabriel Prosser con 1000 esclavos fue planeada en Virginia, pero no fue exitosa porque hubo una traición y también debido al mal clima. El 21 de agosto de 1831, la rebelión de Nat Turner sucedió también en Virginia. El 29 de agosto de 1841, los descendientes de africanos en Cincinnati se defendieron en peleas callejeras durante 5 días contra euroamericanos que llevaban a cabo campañas de terror racista. El 22 de agosto de 1843, el abolicionista Henry Highland Garnet convocó a una huelga general de esclavos. El 2 de agosto de 1850 se inició el ferrocarril subterráneo que llevó a miles de esclavos a la libertad. El 1 de agosto de 1856 hubo una intensa batalla entre esclavistas y esclavizados fugitivos en Carolina del Norte. En agosto de 1856, John Brown peleó contra las fuerzas que promovían la esclavitud en el territorio de Kansas 3 años antes de ser colgado por la redada de Harper's Ferry. En agosto de 1860, una conspiración para liberar a los esclavizados fue delatada cuando se descubrió un campamento organizado de descendientes de africanos y euroamericanos en el condado en el estado de Alabama. El 2 de agosto de 1865, un congreso de 50 descendientes de africanos se celebró en el estado de Virginia para exigir derechos a los títulos a tierras ocupadas durante la Guerra Civil. Hubo batallas entre grupos de descendientes de africanos y turbas blancas que intentaron despojarlos de sus tierras. En agosto de 1903, unos soldados africanos al servicio del gobierno de Estados Unidos, enfurecidos ante la discriminación y comentarios racistas contra ellos, destrozaron el pueblo de Brownsville, Texas. El 1 de agosto de 1914, Marcus Garvey fundó la Asociación Universal para el Mejoramiento del Negro. El 23 de agosto de 1917, soldados negros en Houston, Texas, sostuvieron batallas callejeras con un saldo de 17 racistas euroamericanos muertos. En agosto de 1920, más de 2.000 delegados se reunieron para el primer Congreso Internacional de los Negros del Mundo. En agosto de 1943, hubo una rebelión en Harlem como respuesta a un asesinato policial. Hicieron falta más de 16.000 policías y soldados para apagarla. El 28 de agosto de 1955, Emmett Till fue asesinado por supremacistas blancos en Mississippi, provocando indignación masiva y prestando fuerza al movimiento de derechos civiles. En agosto de 1964, hubo rebeliones urbanas en Jersey City, Paterson, Chicago y Filadelfia. La rebelión de Watts en Los Ángeles, California, sucedió del 11 al 16 de agosto de 1965. La de Filadelfia, el 16 de agosto del mismo año. Las de Lansing, Michigan y Waukegan, Illinois, el 6 y 7 y 28 de agosto de 1966. La de Milwaukee, Wisconsin, el 30 de julio al 2 de agosto. Y la de New Haven y Connecticut, del 19 al 24 de agosto de 1967. El 25 de agosto de 1967, el FBI anunció que el Movimiento de Liberación Negra sería el enfoque del programa de contrainsurgencia llamado COINTELPRO, que fue un poco lo que estuvimos viendo en esta autobiografía de Asata Shakur, ¿no? Todo este proceso del FBI, cómo vuelve un enemigo interno tanto a los partidos de Panteras Negras como al Movimiento de Liberación Negra. El 7 de agosto de 1970, Jonathan Jackson fue asesinado en una balacera al salir del asalto contra el Tribunal del Condado de Marin. El 18 de agosto de 1971, integrantes de la República de Nueva África resistieron una agresión contra su central por agentes de la Policía Estatal y del FBI de Jackson, Mississippi. El 21 de agosto de 1971, George Jackson fue herido de muerte por un disparo de los guardias en la torre de la prisión de San Quintín. El 1 de agosto de 1978, Katari Golden murió en la enfermería de la prisión de San Quintín. Y que esto también nos habla, ¿no?, como de toda la violencia que se vive dentro del sistema carcelario, tanto para la población negra como para la latina, la migrante y demás. El 8 de agosto de 1978, en Filadelfia, la organización MUF resistió un ataque militar de alrededor de 500 policías, dando como resultado la detención de los nueve presos, conocidos como los nueve de MUF, y que además esta represión policial a este grupo MUF también fue contra niños, ¿no? Y también mataron a bebés y a niños que estaban pues con los compas de esa organización. El 9 de agosto de 2014, la Juventud Negra de Ferguson, Missouri, se levantó para resistir el asesinato del joven Mike Brown por el policía blanco Darren Wilson, impulsando así un movimiento nacional contra el terror policíaco y dando reconocimiento internacional al movimiento Black Lives Matter. El 12 de agosto de 2015, Hugo Yogi Pinel fue asesinado por presos nazis y miembros de la Hermandad Aria con la complicidad de los guardias en la prisión New Folsom, cerca de Sacramento, California. Y bueno, estas son algunas de las fechas históricas que Carolina Saldaña enlista en el libro. Y además, en el mes de agosto nacieron Marcus Garvey, el doctor Mutulu Shakur, Russell Maroon Swartz, Debbie Slims África, Malik Latin y Fred Hampton, ¿no?, que fueron también activistas afro por los derechos y por la lucha de resistencia. Entonces, pues creo que sí

I say I'm free at last. I've seen the children die, and I've been one of the mothers who was crying. Ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga, ginga. Get it. Sleek limousine. Say, hey, baby, I got 10. Look at me, I'm clean. So she takes a little dough. What the hell, everybody got to go. I got a baby. I got a baby. I got a baby I want to feed, and I'm not really giving it all up, just a little 10-cent piece or two. The black woman. But I ain't gonna raise your babies no more. I got a few of my own. I wanna keep snow on. Hey, hey, hey, hey. Continuamos con este capítulo final de la autobiografía de Asata. La Luna nos estuvo contando un poco cuáles han sido los hitos y los acontecimientos históricos que enmarcan el Agosto Negro y que se sitúan también dentro de un contexto mayor en el que podemos también imbricar la obra de Asata Shakur. Lamentablemente esta historia continúa y los hechos de violencia y de condenas injustas y las cifras de presos y presas políticas aumentan aquí en Chile y en todo el territorio de América Latina. Hoy en día existen en las cárceles un montón de prisioneros y prisioneras políticas relacionadas con la acusadas injustamente y relacionadas con las luchas por las defensas de la tierra, las defensas ambientales, indígenas. En ese sentido, igual es interesante cómo la lectura de la resistencia de Asata en el contexto del racismo en Estados Unidos también se puede leer hoy en día con el aprisionamiento injusto y la creación de las leyes institucionales que están realizadas a la medida para privar de libertad a estas resistencias, como podemos ver aquí en el territorio chileno. Hoy en día se cumplen, y me gustaría como relevar que se van a cumplir mañana ya 80 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, que también fue ha sido uno de los casos que les hemos ido narrando a lo largo de estos capítulos. Hemos estado siguiendo su situación junto con la de otros presos políticos mapuche que están en huelga de hambre. Hoy en día se encuentran en un estado de salud súper crítico. Y se hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a solidarizar con la causa. Así que también ahí la invitación queda abierta a quienes nos están escuchando. La idea ahora de este bloque es que presentemos un poquito las reflexiones de quienes nos estuvieron alecturándonos en esta lectura, y bueno, fueron 21 capítulos los que realizamos con 21 voces distintas, invitadas de todas nosotras, amigas, colaboradoras, a quienes queremos agradecerles enormemente. Sí, yo creo que esta parte también nos pone como muy contentas porque hemos seguido las historias de estos abusos policiales, y yo nada más quería señalar que pues sí, justamente el sistema penal, jurídico y legal es racista, patriarcal, clasista, y que jamás en la vida está pensado para generar justicia, o hacen una justicia bastante retorcida. Pero en esta parte que menciona Connie, que yo creo que es la más bonita de esta experiencia de la lecturarnos, es que escuchamos 21 voces de distintos lados, de distintas edades, y pues estamos muy, muy, muy agradecidas de verdad con todas y cada una de las compañeras, porque también el proceso de grabarnos implica un montón de cosas, implica nervios, implica horarios, todas son bien chidas y todas estaban como preocupadas porque no hubiera ruidos de fondo, pero no sé, por ejemplo, muchas de nuestras amigas son mamás, entonces en algunas escuchaban las hijas, los hijos. Entonces a mí me parece que esa experiencia es súper, súper bonita, y que de verdad les agradecemos muchísimo, muchísimo el tiempo, que sabemos que también todas son súper, súper chambeadoras y que andan en un montón de cosas. Entonces el hecho de que se hayan dado un espacio para prestarnos su voz, y además que, no sé qué piensan ustedes, pero que cada una le dio una personalidad así súper bonita, ¿no?, a los capítulos, y a las que conocemos, pues era como clara también la personalidad de cada una. Entonces eso también a mí en lo personal me gustó muchísimo, y que además las interpretaciones fueron hermosas. Entonces agradecerles un montón y señalar que todas tienen proyectos bien chidos y todas participan en proyectos súper chidos, y que habla justamente de una de las cosas que ha sido una, como, no sé si preocupación, pero como una cosa del Morros Chambeando que hemos platicado siempre, que es que nosotras estamos en todos los procesos y que somos agentes activos y somos protagonistas de un montón de cosas, ¿no? Entonces acá vimos un montón de compas que están en proyectos autogestivos para, ¿no?, justamente autogestionarse la vida, pero que además son bien diversos y que van como por proyectos de ginecología natural, pero también desde el arte, pero también pasa el crochet, también desde las cooperativas de consumo, un montón de actividades que justamente nos hace ver eso, que somos protagonistas de un montón de cosas y que aportamos un chingo. Entonces, sí, yo nada más quería agradecerles de verdad a todas y cada una por el tiempo, y porque de verdad, pues justamente esta lectura, cuando tenemos que estar haciendo otras cosas y que quizá no podemos sentarnos a leer mucho tiempo un libro, entonces escucharlas, pues ha sido bien, nutritivo para mí, y pues muchas, muchas gracias de verdad a todas y a cada una. Sí, creo que justo algo que platicábamos como fuera del aire era cómo la voz nos teje también, ¿no? En estos tiempos de distanciamiento y de crisis y de un montón de cosas, cómo escucharnos también es una manera de tejernos y de conocernos. Y esto que decía la Vivi, ¿no? Cómo todas estas morras le dieron una vida muy chida a los capítulos, y en lo personal también creo que fue muy, muy bonito escucharlas y también escuchar a mis amigas, a la Connie y a la Vivi en cada programa, el producir, y también aprendernos también entre nosotras, ¿no? O sea, esos también luego errores que tuvimos, ¿no? O fallas técnicas, que pues también en los radios y medios libres pues sucede mucho, y arreglarnos, creo que sí también fue un proceso de mucho aprendizaje, y también escucharlas con sus temas en cada capítulo, un montón de tejernos y a lecturarnos. Entonces yo estoy muy contenta también por ese lado, por descubrirnos a partir de los medios libres y a partir de las radiolecturas. Y pues muchas, muchas gracias también a todas las que nos sintonizaron y las que nos compartieron también. Recibimos comentarios muy bonitos y recibimos también que nos compartieron mucho. Entonces estamos muy, muy agradecidas y muy contentas con todas. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy emocionante estar realizando este capítulo de cierre. Sin embargo, la lectura nos continúa, así que estén atentas a los próximos capítulos que se vienen. Agradecerles enormemente a cada una de las compas, como han señalado las chiquillas que nos estuvieron leyendo, a Silvia, a Viri, a Leslie, a Gris, a Lore, a Lourdes, a Estela, a Isabela, Ana, Pauli, Paula, Zaida, Zay, Mel, Susana, Nayeli, Constanza, José, Esperanza, Maca, 21 voces distintas, 21 personalidades distintas que estuvieron acompañándonos. Y a continuación queremos presentarle algunos de los testimonios que ellas nos mandaron. Ha sido justamente un momento de escucha colectiva que también hay que relevar en el contexto en el que nos encontramos. Nos pilló justo en cuarentenas, en crisis pandémica, social, de salud, política, y de cierta forma este espacio también se presentó en voces de las chiquillas y en voces de las compas de la radio como un espacio de libertad para poder aprendernos. Entonces, bueno, aquí nos vamos. Vamos a presentar las reflexiones, los testimonios de Silvia, de Vid, de Estela, de Ana, y luego nos vamos a ir a una canción. Gracias por la invitación, por Angela Davis, por Asata Shakur, por la memoria, por recordarnos estas mujeres que han inspirado a lo largo de generaciones las luchas justas por los derechos, por un lado, y por otro lado, porque es bueno no olvidar. Y gracias también por la posibilidad, por la oportunidad de participar en un proyecto tan bonito como este. Para mí fue muy importante. Yo les contaba que yo a los 12 años salía de las calles a pedir libertad para Angela Davis. Y ella es una mujer que inspiró a mi generación, que nos sigue inspirando a todas por lo que veo, y eso me parece valiosísimo. Entonces, bueno, nada, las quiero, gracias. Y aunque era un minuto, quisiera agregar algo más. Y es que, pues, en una situación como la que estamos atravesando a nivel planetario, a mí me parece o considero de vital importancia el poder referirnos a temas que son justamente las causas por las cuales estamos como estamos, la injusticia social, la inequidad, la intolerancia, el poder que abruma y que enloquece a los hombres, los hace antropófagos con su propia especie. Entonces, esta oportunidad de recordar la vida de Asata Shakur también sea y sirva para reflexionar acerca de quiénes hemos sido y quiénes queremos ser. Bueno. Hola a todas, mi nombre es Viridiana. Quisiera agradecer este hermoso ejercicio colectivo, ya que me permitió conocer a una extraordinaria y valiente mujer. A continuación les voy a leer un párrafo que tomé de la revista Afroféminas de julio de 2020. Son las ideas de Asata sobre raza y racismo las que siguen siendo esclarecedoras. Hoy estamos lejos de vivir un mundo posracial, con un movimiento decidido a blanquear la historia y absolver la responsabilidad. Los cuentos de revolucionarios negros son vitales para contextualizar lo que ha sucedido antes y cómo es el presente. Su retrospectiva y observaciones son vitales en una sociedad que todavía está estancada en cómo vivir juntos. También quisiera compartir este hermoso poema de Asata llamado Sobras. ¿Qué queda? Porque qué mejor manera de compartir nuestros sentimientos y que otros los entiendan. Sobras, ¿qué queda? Tras los barrotes y las verjas y la degradación, ¿qué queda? Nos encierran adentro, nos encierran afuera, nos encierran abajo, y luego, ¿qué queda? Quiero decir, tras las cadenas que se enredan en el gris de cada mente, cuando se atascan los barrotes en el corazón de mujeres y hombres, ¿qué queda? Tras las lágrimas y las decepciones, tras el aislamiento solitario, tras la muñeca llena de cortes y el peso de la soga, ¿qué queda? O sea, es decir, tras los besos del comisario y el blues del córrete ya, cuando al buscavidas le han buscado las vueltas, ¿qué queda? Tras los esbirros y los matones y el gas lacrimógeno, tras los carceleros y el calabozo, tras las trolas, ¿qué queda? O sea, es decir, cuando sabes que Dios no es de fiar, cuando sabes que el loquero es un camello, que la palabra es un látigo y la placa una bala, ¿qué queda? Cuando sabes que los muertos siguen caminando, cuando sientes que el silencio habla, que dentro y fuera son solo una ilusión, ¿qué queda? O sea, es decir, ¿dónde está el sol? ¿Dónde están sus brazos y dónde sus besos? Hay huellas de labios en mi almohada, sigo buscando, ¿qué queda? O sea, es decir, nada está quieto y nada es abstracto. El ala de una mariposa no puede alzar el vuelo. El pie sobre mi cuello pertenece a un cuerpo. La canción que canto pertenece a un eco. ¿Qué queda? Quiero decir, el amor es concreto. Es mi mente una metralleta. Es mi corazón una sierra. ¿Puede hacer real la libertad? Claro. ¿Qué queda? Estoy en la cima y al pie de un bajar guía. Soy un amante de la tierra desde siempre. Amo los fracasados y la risa. Amo la libertad y a los niños. El amor es mi espada y la verdad mi brújula. ¿Qué queda? 4 de julio de 1973. Palabras de Asata Shakur. To my people. Me llamo Asata Shakur, nombre de esclava, Joanne Shemina, y soy una revolucionaria. Una revolucionaria negra. Y quiero decir que he declarado la guerra contra todos los que han violado a nuestras mujeres, castrado a nuestros hombres y mantenido a nuestros bebés con las panzas vacías. Y de esta verdad fue culpable. Y de estas verdades fue encarcelada. Y de estas verdades fue declarada terrorista, mala hierba, comunista y subversiva. Sin embargo, yo la veo como una humana. Estoy en la cima y al pie de la bajarquía. Soy un amante de la tierra desde siempre. Estoy enamorada de los fracasados y la risa. Estoy enamorada de la libertad y de los niños. El amor es mi espada y la verdad mi brújula. ¿Qué queda? Fragmento del poema What is Left. Agradezco a Morras Chambeando la oportunidad de conocer, compartir, apreciar y reflexionar. Soy Estela Flores de Maybach. Buenas noches, compas, soy Colibri y pues primero que nada quería pues agradecer a todas las compañeras que hicieron posible este alecturarnos de Asata Shakur para que se concluyera todo el libro. Y bueno, pues especialmente a las compas de Morras Chambeando por extenderme la invitación de participar, ya que este libro, La autobiografía de Asata Shakur, es uno de mis libros favoritos y me parece muy relevante en el contexto que estamos viviendo, porque sigue siendo muy importante el hecho de que una mujer negra que haya escapado de la cárcel siga siendo una de las personas más buscadas en el mundo, ¿no? Sobre todo por el FBI, que se siga exigiendo su extradición, su entrega. Se le ha instado varias veces al gobierno cubano a que lo haga. Y me parece importante que sea ella, ¿no? Que sea una mujer negra, que haya escapado del sistema penitenciario. De un sistema penitenciario global, ¿no? Que se enuncia como uno de estos, o que al menos yo visibilizo como uno de los más violentos, brutales e inhumanos que puede operar en el capitalismo y en el mundo. Y bueno, conociendo la condición sobre todo de presas y presos políticos, me parece no menos importante siempre estar visibilizando esta condición en la que pues se les mete, ¿no?, a varias compañeras y compañeros, sobre todo que se organizan contra todos los proyectos de muerte y que se erigen como la oposición ante la destrucción del planeta. Y bueno, me parece que por ello nuestros compañeras y compañeros, sean de la latitud que sea, pues deberíamos siempre de extenderles nuestra solidaridad y deberían de estar bien presentes, porque pues por ahí decían que una acción contra la justicia en cualquier lado lo es, es una amenaza para la justicia en todos lados, ¿no? Y también me parece que contra el sistema global no hay estrategias individuales o como de estados aislados, sino que son estrategias que se van sumando globalmente y que serían lo que nos permitiría o posibilitaría revertir y sobre todo tumbar este sistema en donde me parece que no hay opciones viables y que también la lucha por la excarcelación de nuestras presas y nuestros presos políticos se suma también a la excarcelación, a la erradicación del sistema carcelario, ¿no? Que también debería ser una de nuestras consignas importantes, porque ese sistema no deja más que muerte, no sirve más que para reprimir, para castigar, para seguir reproduciendo la lógica que asesina a las personas que no somos importantes, de las que su vida no es importante para el sistema y que aparte pues es la que castiga a las luchadoras y luchadores sociales. Entonces me parece también muy relevante en ese sistema, porque es un texto que a lo largo de los capítulos, a lo largo de cada línea, también nos adentra acerca de lo que implica un poquito, ¿no?, el sistema carcelario y todas sus estructuras inhumanas de muerte, el aislamiento, ¿no?, la tortura, que bueno, ya después de que Asata Shakur salió, pues se ha considerado uno de los casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos, el hecho de que la hayan aislado, ¿no? Por ejemplo, eso es un caso de tortura. Y bueno, entonces, pues, por eso me parece relevante que sigamos hablando no solo de la lucha de las mujeres, los feminismos negros que tanto tienen que aportar, o de estos movimientos antisistémicos como las Panteras Negras, que no solo tenían posicionamientos políticos o ponían el cuerpo dentro de enfrentamientos, sino que también tenían estructuras bien interesantes y comunitarias como educación popular, por ejemplo, lo que ya decía Asata Shakur, educación, y que bueno, también me parece que marcan una forma de generar comunidad, ¿no?, haciendo acciones políticas que beneficien al amplio de la población para generar redes recíprocas, sobre todo de organizativas, Y bueno, entonces me parece que este libro también tiene muchos rasgos pedagógicos muy interesantes que habría que seguir analizando en tanto a educación popular y también a formación política, ¿no? Y sobre todo porque tiene una perspectiva antipatriarcal. Entonces me parece bien relevante y pues no, gracias a todas las compañeras, me voy muy emocionada de que podamos posibilitar estos esfuerzos y sobre todo que pues en un momento en el que parece haber un distanciamiento, más bien lo hay, físico, me parece que estos espacios de encuentro son vitales para que no decaiga el ánimo y también para encontrarnos desde otras formas, ¿no? Entonces, muchas gracias a las compas y pues larga, larga, larga vida a lecturarnos y a las morras chambeando. Ok, we will do... Oh, shoot. Maybe we'll do them both, I don't know. Hey, we're in the middle of a revolution. Because I see the face of things to come. Yes, I do. Oh, your constitution. Well, my friend, it's gonna have to bend. I'm here to tell you about the destruction of all the evil it will have to end. All right. muchas gracias por tanto y tanto y tanto. Ahora vamos a escuchar a Pauli, a Malu, a Pau, a Maca y a Naye, que desde el sur de Abyayala nos comparten su testimonio, menos Naye, que Naye sí es de la Ciudad de México. Cariños, amarra chambeando, me encanta el programa y me parece súper interesante el conocer a distintas mujeres su historia a través de estos a lecturarnos. Gracias por invitarme a realizar este ejercicio de leer y grabar mi voz, fue súper entretenido. Y gracias también por invitarme a conocer la vida de Asata Shakur y acercarme a su pensamiento. Una potente historia, una luchadora rebelde. Y potente leerla también justo con el contexto que se vive en Estados Unidos, que nos demuestran que el racismo y el abuso policial siguen siendo tan fuertes como hace años. Agradecer igual el espacio y lo súper constructivo que es para nosotras, el conocer nuestra historia, y qué rico escuchar a tantas mujeres y de tantos lugares distintos. Muchos cariños. Hola, morras. Bueno, acá la Malu, quería mandarle un saludo y de nuevo un agradecimiento por este espacio de construcción y de encuentro. Como siempre le digo a mis amigas que para mí las charlas con ellas son salvavidas y este programa también lo es y lo fue muy especialmente en cierto momento. Que me tocó atravesar una cuarentena muy sola y bueno, fue un salvavidas. y en cuanto al libro Asata Shakur y en cuanto al libro, que igual lo sigo escuchando, leyendo, porque todavía estoy escuchando los podcasts, fue muy interesante, fue muy lindo conocer algo nuevo que es ella y este libro, y bueno, nada, decir que tanto sus palabras, sus reivindicaciones y sus luchas me resultaron tan contemporáneas en este momento, y bueno, tanto como una sensación de identificación y de comprensión, como de fuerza también, conocer a esas mujeres y junto a ustedes. Así que bueno, les mando un abrazo grande a todas, gracias de nuevo, las quiero mucho y hasta el próximo encuentro. Quiero agradecerles a las morras por la invitación a lecturar la biografía de esta gran mujer. Estoy muy contenta, el ejercicio me sirvió mucho como un ejercicio de reflexión respecto a la temática del libro y también a cómo podemos visibilizar, no solo en cuanto a la violencia que sucede con las mujeres, sino que a la violencia en general, que hoy en día está presente en todos los países, está presente en nuestro país, Chile, desde la violencia política hasta la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica y, bueno, el racismo es un tipo de violencia que no solo se vive en Estados Unidos, sino que se vive todos los días aquí en nuestro país hacia todos nuestros hermanos que no son chilenos y entre nuestros hermanos chilenos y también con nuestros pueblos originarios. Así es que me encantó, les quiero dar las gracias por esta invitación y encantada lo volvería a hacer nuevamente. Gracias, morras, y que sigan creciendo. Bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nayeli, la bueno. Naye, de Colectiva Barrio Chido de la Mecha, aquí en el barrio de la Merced, en el centro de la Ciudad de México. Pues primero, agradecer a Morra Chambeando por la invitación que me hicieron a participar en esta lectura colectiva y también felicitarlas por crear y mantener pues este espacio radial en el que se hable de los temas de los que nosotras queremos hablar, en el que se toquen los temas pues que nos interesan. Y que yo lo veo muy relacionado con la lectura de la autobiografía de Asata Shakur, que pues estuvieron escuchando a lo largo de estas semanas, que nos muestra una mujer empoderada, una mujer que cuestiona el status quo y que eso pues le permite formar parte de un cambio. Lo mismo pasa, creo, con este ejercicio colectivo de Morras Chambeando y con muchos otros ejercicios colectivos, pues que cuestionan la forma en la que se están dando las cosas, que permiten hablar de temas que parece que están vetados a hablar y demás. La experiencia que me deja participar con Morras Chambeando es justamente la importancia de ocupar los espacios, la importancia de colectivizar y la importancia de tejer redes de colaboración para la generación de cosas comunes, entre nosotras. Chicas, muchas gracias por su espacio, muchas gracias por mantenerlo, y a quienes escuchan, pues una invitación a que participen en estas convocatorias que lanzan estas chicas. Chicas, les mando un abrazo a todos los que escuchan también y muchísimas gracias. En este tiempo de cuarentena, la lectura del último capítulo de Asata Shakur me trajo la importancia de la biografía de esta mujer luchadora por el movimiento negro en Estados Unidos y la justicia social, ¿no? Parece que su lectura es tan actual, es tan de nuestros tiempos. La verdad es que tocó mi corazón. Creo que es muy vigente. Creo que es importante que sepamos que la lucha contra el racismo, contra el sexismo, el machismo, las formas de opresión a las mujeres tienen que ser derrotadas hoy, mañana y siempre. Y sin duda volver a Asata Shakur, volver a las mujeres que nos antecedieron, nos da fuerza para seguir en esa lucha. Un abrazo a todas y muchas gracias a las morras chambeando. Listo, pues estamos muy conmovidas por todas estas palabras de todas estas mujeres. Estamos muy, muy, muy contentas por recibir tanto amor, tanta ternura, y pues nosotras este programa lo hacemos también con el mismo amor, entonces sus reflexiones, pues claro, ¿no? O sea, todo lo que mueve, todo lo que movió esta lectura, la vida de Asata y también el proceso mismo de hacer este programa, tanto para nosotras como para ustedes, ¿no? El hecho de leerlo, el hecho de tomarse un tiempo para escucharnos, para mandar sus audios. Ay, estamos muy, muy, muy agradecidas y les mandamos mucho amor. Y bueno, por acá tenemos un comentario de Sayaranda, que también participó en el programa en este ciclo, y ella nos dice: gracias a Morras Chambeando, ha sido un placer compartir la lectura de Asata Shakur. Esto es el resultado de mucho esfuerzo y tiempo, mismo que son reflejados en la emoción que transmiten por su proyecto. Infinitas gracias por alecturarnos, miles de besos y abrazos. Muchas, muchas gracias. Creo que no tenemos otra palabra más que muchas gracias a todas y por tan tan bonitos comentarios y palabras. Y, ay, no sé. creo que todo este proceso que fue este lecturarnos y este ciclo como tal, ha sido, como les mencionábamos al principio, ¿no? Mucho aprendizaje, mucho escucharnos entre nosotras, entre las mujeres que participaron, que nos prestaron su voz, sus reflexiones, sus testimonios. Ahora escucharlas es de verdad un respiro entre tanto caos, y les queremos. Muchas gracias. Sí, Sí, yo me sumo a las palabras de Luna, infinitos agradecimientos, infinito amor a todas, a quienes nos leyeron, pero también a todas quienes nos han escuchado y han compartido los programas, han estado atentas a la programación de este proyecto. Recordar que igual el texto de la Sata Shakur marca también un precedente dentro de la historia de los feminismos, como el feminismo negro y la importancia de relevar cómo las mujeres y las personas disidentes son atravesadas por distintos códigos de opresión que se interseccionan y que generan múltiples violencias, tanto por el color de piel, la clase social, la edad, la procedencia geográfica, etc. Entonces, en un esfuerzo también por parte del proyecto del Morras Chambeando es querer también visibilizar desde distintos lugares, desde distintas como formas, las resistencias que se dan dentro de este ámbito, pues lo hemos dicho una y otra vez, resistimos, vivimos, nos tejemos y aquí estamos. Nos sentimos interpeladas por cada una de las de los comentarios, de las reflexiones de las chiquillas, de las morras que nos acompañaron durante este proceso, y entonces les dejamos abierta la invitación para que continuemos con lecturarnos. Y eso, muchas, muchas gracias. Sí, la verdad que estamos bien emocionadas por escucharlas y por escucharlas, como dicen mis compañeras, pues el agradecimiento de verdad es como bien profundo, y a las compañeras que nos lecturaron, sí, a las personas que nos dieron un like, a quienes preguntaban por los podcasts y nos andan escuchando en las grabaciones, pues a todas, muchas, muchas gracias, de verdad. Y pues nada, que pues es un espacio abierto, lo reiteramos siempre, entonces si ustedes quieren compartir con nosotras algo, pues siéntanse en confianza y sepan que aquí los micros están abiertos, porque justamente pues eso, pues nuestra cotidianidad importa. Entonces, pues eso, muchas, muchas, muchas de verdad gracias, ha sido bien, bien bonito. Muchas gracias también a mis compañeras, porque ya lo mencionaba Metz, el trabajo también que está en bajar audios, en que nuestro internet funcione, en que no, es también complicado, y pues también se rifaron bien chido. Pues nada, yo también me despido y les recordamos que el sábado tenemos un programa con las compañeras de Radio Humedales, hubo un cambio de horario, será por la mañana a las 11:30, y el próximo miércoles justamente iniciamos o reiniciamos el lecturarnos con un cuento que nos leyó Nayi, que también participó en la autobiografía y que es un cuento que está súper bonito. Ya andaremos compartiendo el cartel y la publicidad, y pues eso, si quieren compartir con nosotros algo que a ustedes les guste, que les parezca chido, pues están abiertos los micros. Muchas, muchas gracias. Morras Chambeando 2020, Morras Chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos, la prostitución tiene un origen religioso, o donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras Chambeando 2020, a lecturarnos. Ye, ye.